Yo solo quería y botarlo de canto. 6 de la mañana, me llega un mensaje que dice ¿por qué no me llamas? Que querías algo más. ¿Por qué me reclamas? Solo fue una noche de besos, la cosa fue clara. Ya no quiero nada más. Yo solo quería party, party, party. Digo todo lo contrario, contrario, contrario más. Yo solo quería party, party, party. Digo todo lo contrario, contrario, contrario más. Yo solo quería party, party, party. Digo todo lo contrario, contrario, contrario más. Yo solo quería party, party, party. Digo todo lo contrario, contrario, contrario más. Si recuerdo bien cómo la pasamos, pero acordamos que no habían reclamos. Querías una historia, pero con tu histeria ya no estarías más en mi memoria. Yo pensé que sabías que fue jugando, solo un capítulo quedó muy claro. Querías una novela con un par de escenas, pero no repito una noche con cualquiera. Yo solo quería party, party, party. Pensaste que estaría esperándote y me rendiría a tus pies siempre que decidas buscarme. Dime si no recuerdas cuando me acerqué hace un tiempo a bailarte. Me miraste y me ignoraste. Yo solo quería party, party, party. Polo de guay, claro. Nico Valli produciendo. Mirante.